Sí, estamos en vivo, son las 8 de la noche, parece mentira, somos La Mestiza, esto es Radio Las Chacras, 104.9, la FM comunitaria del Valle de Tras la Sierra, acá en Las Chacras. Somos La Mestiza, y si pensabas este salame no va a ser nunca más un programa en vivo, es que las cosas acontecen y uno solo obedece los designios del Altísimo. El otro día estábamos acá reunidos con Pablo Merola, que hoy también está en los controles. Hicimos todo para arrancar, pero la luz no acompañó, era rarísimo lo que pasaba. Hacía pip, pip, pip y se moría. Y bueno, no vamos a dejar que se muera, más vale la levantamos un ratito ahí y vimos cómo solucionar este problema. O sea que pusimos un grabado y eso venimos haciendo desde hace como 4 o 5 programas por distintas vicisitudes, porque los designios del Señor son inescrutables. Y acá estamos en vivo otra vez, acordate que los viernes salimos en vivo, no, los sábados salimos en FM Sierras como Chingones 107.9, en este mismo horario, no, me confundí, ahora te cuento, porque de 8 a 10 de la noche, acordate, sábados por FM Sierras, los martes acá estamos en vivo. El programa va a empezar a salir los jueves a las 10 de la mañana, ¿no? Es una política de la radio de poner más contenido hecho por gente que hace la radio. Entonces van a salir los programas grabados en distintos horarios. Así que si querés mestizar a la mañana, los jueves a las 10 de la mañana, yo voy a estar en la jarilla, así que lo voy a escuchar y lo voy a poner ahí a los gritos pelados y me voy a escuchar a mí mismo, cosa que es como un déjà vu medio extraño. Pero bueno, estamos en vivo, semana... Bueno, en el medio pasó de todo, ganamos el Mundial, ganábamos, digo yo, como si hubiera jugado, pero la verdad que lo festejé muy mucho, como se dice acá, muchísimo, la pasamos súper bien, pasamos el partido en el negocio, estaba lleno de gente, nos cagamos de risa, sufrimos mucho, casi tendríamos que hacernos un chequeo coronario, pero bueno, estamos acá. Y vamos a arrancar con O'Rapa, siempre que pongo mucho O'Rapa, ¿no? Me gusta mucho y siempre que consigo un disco nuevo, temas nuevos, los traigo al programa. En este caso es un acústico que hicieron en Recife, en Pernambuco, en la capital de Pernambuco, creo que en el 2016-2017. Tiene un nombre, Francisco Brenner, se ve que es el lugar, es un centro cultural o algo así. Ellos dicen oficina. La oficina en Brasil es como un taller, ¿no? El artesano, por ejemplo, tiene su oficina y su taller. Entonces es como una especie de lugar cultural común que hay ahí en Pernambuco, en Recife. Y bueno, ese se llama Francisco Brenner. Entonces, si lo querés buscar en YouTube o en algún lugar, es O'Rapa en el Francisco Brenner, el acústico. Está buenísimo. Y yo elegí dos temas para comenzar el programa. El primero, Delfín me hizo notar que es un tema que no está grabado en ningún disco, solamente ahí, es Una Vida So. Y después Cruz de Tecido, que es del último disco, que me encanta. Con ustedes, O'Rapa. Uma vida só, uma vida só.

escribí una larguísima reflexión para la próxima revista Orsay, pero tengo ganas de compartirlo en caliente, entonces hice un pequeño resumen de algo que va a salir en el próximo número, mucho más detallado, que se llama Messi y su valija. Es algo que tiene que ver más que con el ahora, con el principio de todo. Yo me acuerdo que los sábados del año 2003, a la mañana, en el canal TV3 de Cataluña, en el canal estatal, se transmitía en directo los partidos de las inferiores del Barça, los sábados a las 11:30 y los domingos a las 9:30. Y en los chats de argentinos emigrados se repetían dos preguntas. ¿Cómo hacemos dulce de leche hirviendo latas de leche condensada? Era la pregunta número uno, porque estábamos desesperados. ¿Y a qué hora jugaba el chico rosarino de 15 años que hacía goles en todos los partidos? Eran las dos preguntas más fuertes. En la temporada 2003-2004, Messi jugó 37 partidos en el Juvenil A, Juvenil B, Barça C y Barça B. Y en esos 37 partidos convirtió 35 goles. Yo me acuerdo que el rating matutino de la televisión catalana esos sábados superaba al rating del prime time de la noche. Mucha gente empezaba a hablar de este nene, aquest nen. En las peluquerías, en los bares, en las tribunas del Camp Nou, ya se hablaba, había un rumor. El único que no hablaba era él. En las entrevistas post partido a ese nenito, todas las preguntas, este adolescente las respondía con un sí, con un no, a veces decía gracias, y después bajaba la vista, no hablaba mucho. Los argentinos emigrados hubiéramos preferido a un charlatán. Pero había algo bueno cuando por fin hilvanaba una frase más o menos larga, se comía todas las S, y decía full en lugar de falta, y decía gambeta en lugar de regate. Nosotros descubrimos con mucho alivio que ese nene era de los nuestros, era de los que teníamos la valija sin guardar. Quiero explicar esto. En esa época había dos clases de inmigrantes en Barcelona. Estaban los que cuando llegaban a Barajas o al Prat, guardaban la valija en el ropero bien lejos, olvidándose de Argentina, y empezaban a decir, vale, tío, hostia, inmediatamente. Y después estaban los que teníamos la valija al lado de la puerta, sin guardar, los que manteníamos las costumbres, por ejemplo, el mate o el yeísmo. Decíamos todo el tiempo lluvia, calle, para no olvidarnos de que hay que hablar con la ye. Y entonces empezó a pasar el tiempo para todos. De repente Messi, ese nenito adolescente, se convirtió en el 10 indiscutido del Barça. Y llegaron las ligas, los trofeos, las Copas del Rey, llegaron las Champions. Y tanto él como nosotros los inmigrantes supimos que el acento era de todas las cosas lo más difícil de mantener. Nos costaba a todos seguir diciendo gambeta en vez de regate. Porque cuando pasa el tiempo, te imbuís en la sociedad que te acoge. Pero al mismo tiempo sabíamos que era nuestra trinchera final seguir manteniendo el yeísmo y nuestra forma de hablar. Y Messi, increíblemente, fue nuestro líder en esa batalla. El chico que no hablaba nos mantenía viva la forma de hablar. Así que de repente ya no solamente disfrutábamos del mejor jugador que habíamos visto en la vida, porque ir al Camp Nou en esas épocas era increíble, sino que también vigilábamos que no se le escapara nunca un modismo español en ninguna entrevista. Celebrábamos cuando seguía hablando igual. Y además de sus goles, celebrábamos que en el vestuario siempre tuviera el termo y el mate, que jamás cambiara eso. De repente Messi se convirtió en el humano más famoso de Barcelona, pero igual que nosotros nunca dejaba de ser un argentino en otra parte. Su bandera argentina en los festejos de cada Copa Europea nos maravillaba. Su desplante cuando fue a jugar a Beijing 2008 a ganar el oro por Argentina sin permiso del club. ¡Ah, qué maravilla! Sus navidades siempre en Rosario, a pesar de que tenía que jugar en enero en el Camp Nou, un torneo que se juega siempre el 4 o 5 de enero, él nunca dejó de ir a Rosario a pasar la Navidad. Todo lo que hacía era un guiño para nosotros, los que en el año 2000 habíamos llegado con él a Barcelona. Es dificilísimo explicar cuánto nos alegró la vida a los que vivíamos lejos. Cómo nos sacó del hastío de una sociedad monótona. De qué manera nos ayudó a no perder la brújula. Un nene chiquito que no hablaba. Messi nos hizo felices de una forma tan serena y tan natural y tan nuestra que cuando empezaron a llegar los insultos desde Argentina, no lo podíamos entender. Pecho frío, le decían. Le decían, solamente te importa la plata. Le decían, quédate allá en Europa, cipayos. Le decían, no sentís la camiseta. Le decían, sos gallego, no sos argentino. Le decían, si alguna vez renunciaste, pensalo otra vez, Messi. Le decían, mercenario. Yo viví 15 años lejos de Argentina y no se me ocurre, les juro, no se me ocurre pesadilla más espantosa que escuchar voces de desprecio que llegan del lugar que más amás en el mundo. No hay dolor más insoportable que oír en la voz de tu hijo la frase que escuchó Messi de su hijo Thiago cuando tenía 6 años. Papá, ¿por qué te matan en Argentina? Se me corta la respiración, no puedo. Yo tengo 2 hijas, una es catalana, y si cualquiera de mis hijas me dijeran algo así, yo terminaría invadido por el rencor. No podría seguir viviendo. Por eso la renuncia de Messi en 2016 a la selección argentina fue casi un alivio para nosotros los inmigrantes. Porque sabíamos cuánto amaba a su país, sabíamos desde los 15 años el esfuerzo que hacía para seguir siendo argentino, para no romper el cordón umbilical. Cuando renunció en 2016 fue como si de repente Messi hubiera decidido sacar un rato las manos del fuego. Pero no las de él, las nuestras. A nosotros nos quemaban esas críticas indolentes, esos hijos de puta que decían esas cosas. Y ahí, en ese momento de la historia, ocurre, me parece a mí, el hecho más insólito y más hermoso del fútbol moderno. La tarde de 2016, en la que Messi se cansó de los insultos y decidió renunciar, un nene de 15 años le escribió una carta por Facebook que terminaba diciendo, pensá en quedarte, pero quédate para divertirte, Lionel, que es lo que esta gente te quiere quitar. 7 años después, el autor de esa carta, Enzo Fernández, resultó el jugador revelación del Mundial que ganó Lionel Messi. Porque Messi volvió después de esa renuncia casi inmediatamente a la selección y lo dijo él mismo, volvió para que los chicos que le mandaban cartas y que le dejaban mensajes no creyeran que rendirse era una opción en la vida. Volvió por eso y al volver ganó todo lo que le faltaba y todo lo que le importaba ganar y cerró las bocas de sus detractores, no todas, porque algunos incluso durante el Mundial lo encontraron por primera vez vulgar, frente a un micrófono. Fue cuando dijo, ¿qué mirá, bobo? Andá pa' allá. Para nosotros, los inmigrantes, los que vigilamos su acento durante 15 años, esa fue una frase perfecta, porque se comió todas las heces y porque su yeísmo sigue intacto. Nos alegra confirmar que sigue siendo el mismo que nos ayudó a ser felices cuando estábamos lejos de casa. Ahora algunos inmigrantes ya volvimos, otros se quedaron en España, pero todos disfrutamos ver a Messi volver a su casa con la Copa del Mundo en su valija sin guardar, porque nunca guardó su valija. Esta historia épica no hubiera ocurrido nunca si el Lionel de 15 años hubiera escondido su valija en el ropero, si de chico hubiera sucumbido a decir, vale, tío, hostia. Pero nunca equivocó su acento, nunca olvidó su lugar en el mundo. Por eso la humanidad entera deseaba el triunfo de Lionel Messi con tanta fuerza, porque nunca nadie había visto en la cima del mundo a un hombre sencillo, a un tipo cualquiera. Y ayer, 20 de diciembre, ayer como cada año, Messi vuelve de Europa para pasar la Navidad con su familia en Rosario, como siempre, para saludar a sus vecinos, como siempre. Sus costumbres no cambian. Lo único que cambia es lo que nos trajo en la valija. Te quería mandar este audio porque estaba acá, levantamos con Anto, estábamos tomando mate, me puse a mirar un poquito TikTok y vi ahí lo que contaste, la historia que contaste y la verdad que nada, buenísimo. Me alegro de que te hayas operado, que haya salido todo bien, que haya contado lo que contaste. Y después pasó un ratito y Anto me mostró lo de Hernán, lo que escribió, lo que contó, cómo lo contó, la verdad que nada, que fue impresionante. Nos pusimos a llorar a los dos porque es algo muy muy cierto todo lo que cuenta, muy emotivo. Y nada, quería mandarle un saludo, agradecerle a los dos y decirle que lo escuchamos, que nos emocionamos, hicieron llorar y nada, quería que lo sepa. Le mando un abrazo grande ahí para todos y gracias otra vez. Ese era Hernán Cassiari, al que siempre ponemos en el programa, haciendo esta reflexión sobre Messi, después del Mundial. Si bien todos saludamos el que se haya vestido de Diego y haya traído la copa y todo lo que pasó con él, quiero referirme un cachito a otro tipo que me parece increíble, que es Di María. Es mi debilidad personal. A los 11 años empecé a ayudar a mi papá y a entregar bolsas de carbón. En Rosario, mi viejo salía a repartir y necesitaba a alguien que le arme las bolsitas. Entonces yo llenaba las bolsas y mi vieja las cerraba. Como el auto era chico, mi viejo solo podía cargar 50 bolsitas. Repartía y a la media hora volvía a cargar más. Con mi mamá dejábamos todo preparado en el pasillo de casa para que cargue rápido y vuelva a salir. De todo eso aprendí que lo que es el esfuerzo, el sacrificio de trabajar. Todo eso me hizo ser quien soy y nunca en mi vida creerme otra cosa. Un tipo por ahí infravalorado, ¿no? Un tipo que hizo goles en todas las finales que jugó, un capo total, un tipo muy humilde y que en una entrevista muy linda que hay en YouTube cuenta toda esta época en la que fue carbonero y que la vieja lo llevaba atravesando todo Rosario en una bicicleta a entrenar a Rosario Central y lo llevaba con lluvia, con frío, no tenían un mango y la pasó muy, muy difícil. Y hoy el tipo hizo goles en la final, hizo goles en las otras finales, en la finalísima, hizo goles en la medalla de oro contra Nigeria, hizo gol en la final del Mundial Juvenil, o sea, hace goles siempre. Un tipo muy, muy querible, que a mí me gusta mucho particularmente, así que va el saludo también para todos los que les guste también el fideo Di María. Nosotros somos La Mestiza, estamos en vivo. Acordate que los programas salen grabados también en archive.org, que están ahí guardaditos si los querés escuchar. Y después lo que te conté, que va a salir el jueves a las 10 de la mañana también acá por el aire de Las Chacras. Nos vamos a meter en la música del programa. En este caso nos vamos a ir al encuentro de un dúo de músicos ciegos que se conocieron en el Instituto de Bamako de Malí, en la capital de Malí. Son Miriam Omarian Dumbia y Mariam Dumbia y Amadou Bagayoko. Se casaron, se conocieron ahí en el Instituto para Jóvenes Ciegos y se especializaron enseguida en un tipo de música que mezcla los ritmos tradicionales de su patria con guitarras eléctricas. Amadou toca la viola increíblemente, toca muy bien, y lo mezcla con violines de Siria, con trompetas cubanas, con ney egipcios, tablas indias, con percusión dogón. Ellos hacen lo que se conoce como afro blues hoy, ¿no?, en África. Pero bueno, entre el 74 y el 80 Amadou formó parte de una banda muy emblemática que eran los Ambassadors du Hotel. Los embajadores del hotel era una banda que habían compuesto entre varios músicos, en el que estaba Mori Kanté, Salif Keita estuvo en un momento, y que tocaban en los hoteles del ferrocarril ahí en la capital. En esa época, o sea, en el final de la banda, ya en el año 80, es que se casa con Mariam Dumbia y bueno, empiezan a cranear lo que va a ser su banda solista, digamos, ¿no? Los dos solos con una banda soporte atrás y se presentan en un montón de lugares, ¿no? Ellos hacen lo que es el blues maliense o el blues africano, que en realidad se conoce con el nombre de soninké. Es una música que Ali Farka Touré popularizó en la década del 80 y bueno, tiene muchas influencias en la música de todos lados. Cuando conocieron a John Lee Hooker, por ejemplo, o a Taj Mahal, a bluseros viejos, ellos estaban sorprendidos de que el blues se tocara en África. Y en realidad, claro, ahí descubren que todos los ritmos vienen de África y que esa música había nacido en el continente africano y que después los esclavos habían llevado en percusiones y en cantos dogones o malinques o sí, de distintos wolof, o distintos pueblos, peúl, bambara, de los pueblos en que de los esclavos que habían emigrado a América, ¿no? La carrera de ellos tiene un salto muy grande de popularidad cuando lo conocen a Manu Chao, que produce un disco de ellos que se llama Domingo en Bamako, Dimanche Bamako. Y bueno, en el 2006 fue esto, y la verdad que les fue muy muy bien. Incluso en el Mundial de 2006 también metieron un tema que fue un himno oficial de la Copa, ¿no? Entonces les fue muy bien en distintos momentos. Pero bueno, siguen tocando, tienen un hijo que también es músico, que se llama Seún. Y ellos vienen a veces a la Argentina. Nosotros tuvimos la suerte de ir a verlos en un festival, en un Personal Fest que se hizo ahí en la Plaza Francia, en el Centro Cultural que está ahí. Y la verdad que fue increíble estar al lado de ellos y ver lo que era una banda así, ¿no? Tan afro, pero tan eléctrica también, porque tienen una viola muy rabiosa. Eso es una banda muy, muy potente. Elegí de ellos dos temas, que por ahí no son los que paso siempre, siempre pongo algunos otros. En este caso elegimos uno que se llama Matuladi y después Batoma. Los dos son del último disco de ellos, entonces nos vamos a meter en el universo de esta banda de Malí que se llaman Amadou y Mariam. Tu peux aller, le chemin est libre. Tu peux bouger, la vie est si belle. Tu peux aller, le chemin est libre. Tu as perdu ton boulot dans cette ville. Ma cité l'a dit. Ta femme t'a quitté à cause de ça là. Tu as perdu ta famille dans cette ville-là. Ma cité l'a dit. Et tes amis t'ont quitté à cause de ça là. Ma cité l'a dit. Ma cité l'a dit. Ma cité l'a dit. Ma cité l'a dit. Dis un galant soleil. Tu ne peux pas rester. Tu ne peux pas rester dans cette ville-là. Tu peux aller, le chemin est libre. Tu peux bouger, la vie est si belle. Tu peux aller, le chemin est libre. Tu peux bouger, la vie est si belle.

para todos los oyentes del programa que aman la poesía, tenemos la suerte de tener un amigo poeta que siempre nos deja poemas. En este caso, a veces son de él, otras veces no son de él, son cosas que le llaman la atención, que le gustan. En este caso, nos trae poesía china de Li Po. El poeta amigo es el Chaco Luque, José Luis Luque, un amigo artesano, vivió muchos años en La Plata, vivió muchísimos años en Barcelona, ahora está de paso acá también por quedarse un tiempito ahí en La Plata, otra vez en Villa Elisa. Es un amigazo. El valor que tiene la poesía en esta vida de hoy, en este mundo en el que vivimos, es inmenso, es gigantesco. El otro día hablábamos con Poncho, que va a tocar en Las Jarillas el día 13 de enero, lo aviso desde acá, el 13 de enero va a dar un recital con todos sus músicos, el Poncho, y hablábamos porque estuvo presentando sus poesías el otro día en Examen, lo creo que se llama, es la librería que hay en Merlo, todavía no la conozco, dicen que es hermosa. Está ahí subiendo del semáforo cuando la avenida se hace angostita, la avenida Norte, y ahí subiendo un par de cuadras. Ah, no, de Humano para arriba, es de la plaza para arriba. Es una cuadra y media, más o menos, desde la plaza. Es una librería muy linda y él estuvo ahí recitando poemas y cantando y hablaba que había 80 personas escuchando y que no se movían, que estaban escuchando la poesía. La poesía tiene una fuerza inusitada en esta época, ¿no? Porque ante tanta realidad virtual, que en realidad no es realidad, es un mundo ficticio en el que nos movemos y que ocupa muchas horas de nuestros días. Nuestros niños pasan frente a celulares horas y horas y horas en una vida que no es real, que parece real, pero no es real. Es la vida de los otros o es una pantalla imitando la vida de los otros para que nosotros perdamos nuestra propia vida mirando eso, esa realidad ficticia, ese... Son horas que antes estábamos regando en la huerta, mirando las plantas, jugando con un animal, estar caminando afuera, no sé, viviendo la vida real, ¿no? La vida de todos los días. Y pasamos horas mirando una pantallita, ensimismados ahí, mirando videitos y videitos y videitos y videitos, uno atrás del otro, que no dicen nada. La poesía nos conecta con eso, con la esencia de la vida misma. Para eso lo trajimos al Chaco. Li Po, poeta chino. Paseo por el río blanco de Naiyang, escalando la roca de Shiji. Al despuntar la aurora, vadeo el río blanco, en el angosto cauce de su nacimiento. Me alejo así, por el momento, del mundo de los hombres. Innumerables islas se visten con los maravillosos colores de la naturaleza. El cielo y el río ligados se ofrecen en un inmenso espejo azul. Mis ojos siguen las nubes que una a una se pierden en el mar. Mis pensamientos, sosegados, divagan como peces que se deleitan en el agua. Canto todo el día hasta la caída del sol. Luego, en compañía de la luna, retorno a mi cabaña. Ahora nos vamos a ir al encuentro de una cantante española. En realidad es hija de un ecuatoriano y una española, pero tiene raíces de la familia en África. Es Begoña Van Matu, una cantante increíble de España, muy afro. Y hay una serie de entrevistas en España que se llama Pasaporte Español, Raíces Africanas, y le hacen entrevistas a distintos tipos de artistas que tienen medio raíces afro, ¿no? Y escuchá lo que le preguntan y lo que cuenta Begoña Van Matu. Hablar de mí misma siempre me ha costado un poco. Abrir el corazón sin que duela. Es difícil también por no conocer mucho de dónde vengo. Mis orígenes africanos vienen de la Guinea Ecuatorial. Hablaré de mi abuelo Motu Mabege, nombre de Fang, de la tribu Fang. La sociedad Fang está dividida en clanes, llamadas tribus en España. Motu Mabege, hombre del clan Nzomo, era la cabeza de familia, ¿no? Hombre muy influyente por su carisma y por ser un hábil comerciante, considerado como una especie de rey en la zona donde vivía, ¿no? También por tener muchos recursos materiales, lo que a su vez le permitió tener varias esposas. A la llegada de los colonos, fue un interlocutor y mediador y le nombraron jefe principal de Nzomo. Durante un tiempo todo fue bien, cuenta Begonia, pero a mediados de los 30 la cosa cambió. Guinea quería en la península, en España, que se supiese de las verdaderas necesidades del pueblo guineano y enviaron a un abogado que acudiese para comunicar todo esto. Pero los colonos acusaron a Motu de traición y le desterraron. Volvió a su ciudad siendo un anciano y muy cansado. Envió a varios hijos a estudiar a España, uno de ellos Federico Bang Matu, llegó para estudiar la carrera de económicas y trabajó en la Embajada de Guinea Ecuatorial en España. Mis padres se conocieron estudiando, imagino que fue un choque social verle juntos por las calles de Madrid paseando del brazo. Por su muerte temprana apenas pude conocer a mi padre, que falleció cuando yo tenía 6, y aunque no conozco a mucha familia de mi padre, sí he tenido ocasión de conocer a muchos tíos, primos que han venido a visitarnos. También están aquí en España y otros primos y tíos que, como mi padre, vinieron a estudiar y formaron sus familias aquí. Cuando dije que el padre era ecuatoriano, en realidad es guinea ecuatoriano, ¿no? Él es guineano, de Guinea Ecuatorial. Ella de chiquita canta, baila, siempre formando grupos de rhythm and blues. Tenían un grupo que se llamaba La Noche de la Iguana cuando era muy jovencita. Ella decía que le encantaba, ¿no?, el escenario, el rocksteady, como ella llama a esa música. Es una piba que viene recorriendo los escenarios de España desde siempre. Tiene una impronta musical muy fuerte. Hace rhythm and blues. Yo elegí un tema medio muy movido, así muy de rhythm and blues, medio yacero, que se llama Sunny. Es un tema muy conocido que han hecho otros. Hay una versión de Jamiroquai que me encanta, pero en este caso vamos a la guineana, en realidad madrileña, con familia guineana ecuatorial, Begonia Bang Matu. Sunny, thank you for that gleam, that glow. to a fire. You're my sweet, my complete desire. Oh, sunny one so true, I love you. Oh, sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smile at me and really ease the pain. The darkness your dawn, and the brightness are here. Sunny one shines so sincere. Oh, sunny one so true, I love you. I love you. I love you. Fabián González Canosa presenta Música Mestiza, el latido del tercer mundo. Un recorrido por los ritmos, las texturas, las historias y costumbres de los pueblos de nuestro planeta. Bueno, y en el marco de los cambios de calle, viste que le quieren cambiar el nombre a un montón de calles. Desde el programa estamos lanzando una cruzada para cambiar algunos nombres de las calles de Buenos Aires, porque bueno, hay una movida intercultural muy importante. Y se nos ocurrió, como cuando era chico tenía familia en Flores, y bueno, ahí está la calle Carabobo, está Boyacá, hay un montón de calles que tienen nombres medio raros. Entonces nos vamos a sumar a una campaña para cambiar el nombre de la avenida Carabobo y que se pase a llamar ¿Qué mirás, Bobo? Y la Boyacá puede ser Andá para allá, que también sería un nombre interesante para ponerle. Es una pavada. Es una pavada del programa. Nos permitimos eso a veces. Carabobo es una calle tradicional de Maracaibo. Y acá en Buenos Aires le pusieron el nombre a ella. Nosotros nos vamos a meter ahora con la poesía de Felipe Chorén, un amigo que nos trae siempre poesías. Ahora viene Felipe, ¿no? O viene Yufuro, no, viene Felipe. Viene Felipe. Felipe Chorén es un cineasta de la provincia de Buenos Aires, un poeta, escritor, y siempre nos deja algún poema. Ya lo conté muchas veces, que se van con el Chaco, se retiran, algún retiro espiritual con mucha bebida espirituosa, y en noches de jolgorio, primero liban este líquido etílico y después empiezan a mandar poesías. Entonces, en algunas arrastran las letras, algunos audios son prácticamente indescifrables, no los podemos poner al aire, pero algunas veces sí, algunas veces se controlan, logran un momento de control en el medio del éxtasis y nos mandan algo que podría llamarse una poesía o alguna pieza así de oratoria importante. Y bueno, nosotros acá con Pablo, que le pone los deditos, le pone música, trata de arreglar los exabruptos de esta gente alcohólica. Y bueno, con ustedes el poeta Felipe Chorén. Letras. Somos viajeros, letras en el idioma del aire, simplemente pequeñas entidades que asumen su conciencia como algo de importancia relativa. Nos miramos a los ojos, nos amamos, pretendemos jamás hacernos daño y rogamos no estar equivocados. El resto del mundo. He dicho que la muerte ha de alcanzarme y he comprendido el resto. Este resto del mundo apasionante. Puedo escribir más rápido que mi cerebro. La inquilina eterna. La muerte es la inquilina eterna en lo que late. Detrás de un centímetro de pared hay un centímetro de pared. Nuestro programa muchas veces nos ponemos cultos así, nos ponemos acartonados y duros y nos vamos hacia Mozambique, en este caso, un país que queda en la costa de África, pero en la costa oriental de África, ¿no? Siempre pasamos música de la costa oeste, que es un poco la música que más conocemos, la música que más difundimos, sobre todo del eje que va desde Costa de Marfil a Malí, pasando por Senegal, las Guineas y todo aquello, Ghana, y a veces... Pero de este otro lado del África, o sea, del lado derecho, si querés mirar un mapa de frente, aunque sabes que eso es una mentira, que no hay ni arriba, ni abajo, ni derecha, ni izquierda en el universo, pero a la derecha del mapa, señora, está el continente africano, a la derecha tiene países como, por ejemplo, Madagascar, que es una isla, Mozambique, que está enfrente, sobre el Océano Índico. Es un país súper interesante que fue colonia portuguesa, ¿sí? A orillas del Índico, y limita con Tanzania, Malawi, con Zambia y con Zimbabue, ¿no? Con Suazilandia y toda esa zona del sur que es conocida como Sudáfrica, pero que tiene un montón de paisitos. En Mozambique hay muchas lenguas, por supuesto, y está el pueblo bantú. Los bantúes son un conjunto de lenguas habladas en África que constituyen una subfamilia de lenguas entre Níger y Congo. Las lenguas bantúes son habladas en el sur de Camerún, en Gabón, en la República del Congo, en Uganda, en Kenia, pero también acá en Mozambique, en Malawi, en Zambia, en todos estos países que te dije. El significado de bantú se asocia con el significado de personas. Bantú es una forma de plural. El singular sería muntú. Que bueno, en muchos de los idiomas de estos grupos se define así a la persona, ¿no? Al ser humano. Bueno, son lenguas de familias, de pueblos, ¿no? Hay muchas lenguas bantú. La que tiene mayor número de hablantes es el suajili. Y los idiomas bantúes comprenden un abanico que abarca desde lenguas muy tonales hasta las que prescinden totalmente del tono, idiomas rarísimos, ¿no? Los más importantes son el Lingala, el Swahili, como dije, el Luganda, el Kikongo, el Chewa, el Shona. Hay un montón de lenguas de estas. En ese país extraño que es Mozambique, hay una música muy, muy popular, que es una música de baile en Mozambique, que se llama Marraventa. El marraventa es una mezcla de ritmos tradicionales de Mozambique con la música folclórica portuguesa, como fue colonia, y fue creada en Maputo, que no es un insulto, sino que es la capital de Mozambique, entre las décadas del 30 y el 40, más o menos. Marraventa deriva de una palabra portuguesa que es ajeventar, ¿no? Reventar, romper, en referencia por ahí a las características de los instrumentos que utilizaban para hacer esta música: guitarras de lata, cajas de madera, que cuando se tocaban muy fuerte, enérgicamente, eran proclives a romperse, justamente, se rompían los instrumentos, entonces se arreventaban, y por eso le quedó ese nombre, ¿no? De Marraventa. Otros, así, otros personajes dicen que no, que la palabra Marraventa describe la forma de bailar este ritmo, que dan saltos y saltos y saltos hasta reventar. La Marraventa nació en Mozambique a fines del 30, estaban bajo dominio colonial portugués todavía, y los creadores eran personas del pueblo llano mozambiqueño, y que en encuentros musicales de danza y música impusieron este ritmo hasta la década del 40 más o menos. Mucho después, fines del 70, en un estallido de una guerra civil que hubo en Mozambique muy terrible, el gobierno del país cerró todos los locales de Marraventa. Los consideraban como una forma de expresar su disidencia, estar en contra de la dictadura, ¿no? Y bueno, hubo años en los que estuvo prohibido. Hubo muchos estilos de esta música, pero bueno, nosotros nos vamos a meter con una banda que hace Marraventa, que es muy, muy buena. Se llaman Eyufuro. Eyufuro es el grupo musical mozambiqueño de Marraventa que nació en la década del 80, que cantaban en portugués y en macua, un idioma bantú. En el 89 se convirtieron en el primer grupo musical de Mozambique en realizar una gira europea. En el 89 es la primera vez que salen a Europa, ¿no? La fundaron una cantante increíble que es Sena Bacar, Omar Isa y Remane Gimo, en la isla de Mozambique procedente de provincia de Nampula. El nombre del grupo Eyufuro significa remolino de viento en esta lengua, en macua. Significa como un tornado, un remolino. Eso es Eyufuro. Y son un verdadero tornado en vivo. Vamos a meternos con los chicos de Eyufuro. Una banda que me encanta. Tengo un amigo, el paisano, que siempre jodía que tienen un tema que parece una chacarera. Este se llama Acachuela. Love is so wildering, sería en inglés. Acachuela. Con ustedes, la banda mozambiqueña de Eyufuro. Thank you. vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. Bueno, ya que estamos en África y que venimos de ahí, de Mozambique, te llevo a la otra costa. Uno de los grandes países africanos, quizá uno de los más poderosos, es Nigeria, ¿no? En Nigeria se originó un ritmo en los años 60 que hoy se conoce como Afrobeat. El Afrobeat es un género que combina estilos musicales como la música tradicional Yoruba y el High Life, que es la música de orquestas, de grandes orquestas de los años 50 en África, ¿no? Tiene mucha influencia en el funk, en el jazz, en el soul. Son voces cantadas y ritmos muy complejos que se cruzan con la percusión, hacen juegos todo el tiempo, es. Pero el genio de esta música era Fela Kuti, ¿no? Fela Nicolapo Kuti, que era un multiinstrumentista, director de orquesta nigeriano. Era Fela Kuti, Fela Nicolapo Kuti. Era un monstruo de la música, el tipo fue el que llevó realmente la música africana fuera de Europa, tanto como Manu Dibango, el saxofonista camerunés, y Miriam Makeba, la cantante sudafricana. Son las tres figuras que en los años 50, 60 sacaron la música africana al mundo, ¿no? El afrobeat se desarrolló en Nigeria en la década del 60, junto de varios artistas. Fela Kuti es el más importante, pero también Tony Allen. Tony Allen es un músico muy importante de esta música, del afrobeat, que mezclaba el high life, como te conté, el Fuji, el Juju, que es la orquesta de violas eléctricas del Centro África, del Congo, ¿no? También con tradiciones vocales y el ritmo y los instrumentos del pueblo Yoruba. Fela, como te conté, es el monstruo de esa música que hoy tiene expresiones en todo el planeta, ¿no? Y lo que pasa hoy es que como fue una música tan potente, tan mágica, tan increíble, tiene grupos modernos que hacen mucho afrobeat, ¿no? Y se parecen mucho a Fela Kuti o hacen temas de Fela Kuti. Los que he pasado en el programa son los Nehuen Afrobeat, que son una banda chilena muy buena, que hacen un afrobeat demoledor, muy bueno. Pero bueno, hoy traje otra banda que son originarios de Leeds, de ahí de Inglaterra, que se llama la Arisha Astrobeat Orchestra. Son una banda de afrobeat con sede en Leeds, que toma toda su influencia de la música de Tony Allen y de Fela Kuti y de todo lo que tiene que ver con el ritmo y el lenguaje del afrobeat de la década más o menos del 60, 70, combinado con el free jazz que vendría después, músicos como Jaco Pastorius, Weather Report, Sawinul, Wayne Shorter, toda esa movida de lo que fue la música del free jazz, ¿no? Que hoy tiene tanta gente en el mundo que la toca y la toca muy bien. Pero también abrevan en James Brown, ¿no? Y en músicos de los Estados Unidos. La banda se fundó en el 2007, por supuesto en Jam Sessions, en el sótano de un bar ahí en Leeds. Y de ahí salió el Cela Bar, que es uno de los primeros discos que tienen. Grabaron para un sello independiente, First World Records, Primer Mundo Records. En el 2010 la banda actuó en todo el Reino Unido, en Plan B, en Londres, en Vibe Bar, en Wardrobe. Y bueno, estuvieron en un montón de festivales, en el Shambhala Festival, que es un festival internacional. Y bueno, hicieron un montón de presentaciones y tienen una carrera hoy muy grande, ¿no? Cuando sacaron su primer vinilo, un vinilo chiquito en la cara A, tiene una versión de Crosstown, de Traffic, y una versión de Jimi Hendrix también muy buena, con otro tema que se llama Lost in Kinshasa, Perdido en Kinshasa. Son una banda que suena, me gusta muchísimo, la Arisha Astrobeat Orquesta. Hoy con la magia de internet los encontrás buscando otra cosa, porque así nos pasa a los que nos gusta la música, que ponemos en YouTube videos para pasar o para descargar y de repente aparecen bandas que uno no conoce y parás la oreja y bueno, son realmente muy buenos. Son Eddie Hick, Paul Baxter, Terence Moody, Neil Nine, Simon Nixon y Pete Williams. Son la Arisha International Astrobeat Orchestra. Vamos con ellos. Bueno, y en este programa tenemos oyentes muy especiales. En este caso hay una persona que está arriba de la sierra, al lado del arroyo, que se llama Homero, y que ya habla y comenta, y dice, es el abuelo Fabi que está hablando. Sí, abuelo Fabi. Hola, Homero, Medero, como dice él. Medero era el 2 de Boca, Homero. Medero, ¿cómo va? ¿Eh? Estamos en el aire, estamos en vivo, en la radio, y te mando saludos, un besito grande, Medero, ahora en un rato nos vemos. ¿Cómo descubre uno un artista? Es un proceso complicado, a veces es muy simple, te lo cruzás, otras veces tenés que bucear y buscarlo. En el caso que nos ocupa ahora, una vez descubrí un video que me encantó, de un artista que vamos a poner ahora en un ratito, que se llama Vanupié. Vanupié es un rasta francés que tiene una voz rarísima, muy rara, y me encantó, un reggae que toca en un subterráneo en París. El tipo está grabando, hay un video, y se llena de gente, porque tiene una voz increíble, ahora en un rato lo ponemos, pero ahora vamos a escuchar a otro. Y en ese video, el tipo está como con otro músico que está ahí en el público, y él lo saluda, y es un pibe muy jovencito, morocho, negro, que se llama Lidiop, y es senegalés. El tipo tiene una voz muy grave, así, hace un rap muy raro, pero después tiene una voz súper dulce, o sea, juega con la voz, va del grave al agudo. Me llamó mucho la atención ese pibe, que no era el personaje del video, era solo el invitado de un recital que daba un tipo en un subte que ni siquiera era conocido, que después con ese video del subte se haría muy famoso Vanupié, ¿no? Pero entonces ahí empezamos a buscar al Lidiop. Lidiop es este pibe senegalés de rastitas que estaba ahí en el público escuchando y que se suma a cantar con el otro. ¿Cómo sabemos que un artista está en el proceso de cambiar, ¿no? De pasar de ser una sombra modesta a una luz brillante? Y bueno, cuando el nombre circula más intensamente, cuando se vuelve cada vez más visible, al punto de que ya no puede ser ignorado, ¿no? Lidiop está en ese punto de la carrera, cuando ya la gente le empieza a notar, empieza a averiguar. Y bueno, sacó un disco que se llama Another Vision, Otra Visión, es de Senegal. Tenía 20 años cuando se atrevió a desafiar a un tabú familiar y se compró una guitarra, escondiéndola debajo de la cama al principio. Un anciano del barrio me enseñó 3 acordes y luego seguí aprendiendo por mi cuenta, cuenta Lidiop. Su padre descubrió la pasión de Lidiop por la música cuando participó en un programa de talentos en la televisión en la década del 2000. Bueno, ahí su viaje lo llevó a trabajar con los hermanos mayores, Meta, Dia y Lexen. Llegó a Francia en el 2012 para terminar los estudios, pero se dedicó de lleno a la música sin mucho apoyo. Desde los bares hasta el metro de París, toca siempre ahí, hasta que lo descubre RATP, que es una organización que lo invita a tocar en un festival gigantesco, ¿no? Que es Solidays, en el 2015 y las 2 ediciones siguientes. Y él cuenta que esto le abrió muchísimas puertas, ¿no? Porque lo llevó, a, por ejemplo, a un show en el Olympia de París, y donde abre para Tiken Jaffa Coli y Alpha Blondie, que son los 2 músicos más importantes de África de reggae. Los 2 son de Costa de Marfil. Y bueno, Lidiop se mete como banda soporte en estos 2 shows. Saca un EP que se llama Way of Life. Saca su primer álbum y hoy ya tiene este otro que te conté. Canta en francés, en inglés, en Wolof. Es muy versátil, combina, ya te dije, las voces, hace música reggae mezclada con música tradicional. Me gustó muchísimo, los videos encima son re bonitos, así que traje 2 temas de él. Uno que se llama Dior, que es el con el que lo conocí, y después de un breve interludio de un poeta amigo, viene Only One, que es del último disco. Con ustedes, Lidiop, un pibe de 20 y pico de Senegal. Real love, all about the real love.

nyara kodaka wurri yalla purbe mummy dinu saka asasuneka man maletaga te pilai wallahi mund masadak melni pitti akataga talibe ki sanga chak angalam tumla wetta daram terapine samyaram man matosa alla je every time. You are the only one I believe. You are the only one I desire. Every day, every time. Come up with my feet, girl. Después de escuchar a este niño casi de Senegal que se llama Lidio, vamos a escuchar al que está en el video con él, que graba en el subte de París. Se llama Jean-Christophe Dorado, en realidad, pero lo conoce todo el mundo como Banu Pie. Nació en el 80 en Annecy, es compositor francés de reggae, de soul, es un cantante y músico. Y se hizo conocido justamente grabando en el metro de París. O sea, no tiene una carrera musical con un productor o shows internacionales. No, el tipo canta en el subte y se hizo muy conocido ahí. Empezó como redactor en una agencia de publicidad. Creció en Gilles-sur-Yvette, en Essonne. Descubrió la música desde muy joven porque tiene un papá que es guitarrista. A los 25 se quiere dedicar a la música. Y bueno, ahí en el subte lo descubre una compañía discográfica y da pequeños conciertos y saca un disco. Bueno, y ya trabajaba, como les dije, en el metro, en una estación que se llama Châtelet-Lesalles, el castillito de Lesalles. Y enlaza, bueno, como banda telonera, él y sus músicos, de importantes artistas como UB40, los Wailers de Marley, Soja, Trío o Alfa Blondi. También actuó en La Cigal, en el Bataclan, le fue muy bien. Y tiene, bueno, muchas influencias, por supuesto, de Marley y de todo lo que tiene que ver con el reggae. En el 2013 grabó la banda sonora de una película que se llama Mi alma de ti sanada. Es una película de François Dupeyron. Hoy tiene 3 discos. El primero, Pájaros Libres, de 2013. Jano del 2016 y Oro del 2018. Hay un montón de notas que hablan de él, porque bueno, se hizo muy famoso en el subte y por eso se hizo conocido. El tema que lo lanzó a la popularidad se llama Rockadown. Rockadown, y es en el tema que también aparece Lidio, el artista que escuchamos recién, en la segunda parte del tema. Entonces vamos entonces con Banu Pie en el subte de París haciendo Rockadown con el Fit Sessions de Lidio. C'est ça. Donc le morceau qui suit s'appelle Rockadown et il est sur le prochain album. Upon the moon, yeah. Suddenly your flow stays down, fighting this all alone. So many times lost in our days, facing forces. And now me say, jump, jump, go over on face on. You're like a thumb, step on son, no walk alone. Go over on play on, get the fun, let learn. Don't do all alone, do all alone. Go over on face on, you're like a thumb. Step on son, no walk alone. Go over on play on, get the fun, let learn. Don't do all alone, do all alone. Who are I, why? Go on, go away. Yes, I had them saying them are running so far. Day and night we just find a better way we fight. This is the jumping vanity pair at the shop PlayStation. Doing this the music them. Day and night with my them I sing my music. Free all of them and my sing about my music. This is a song of blowing up to my mind. This is a song of blowing up to my soul. Let your heart them follow the reason. When the voice give you emotion. Because the music rocking my world is never getting old. It never getting old. Them, I want me them inside them. Me day and night, me singing about my reggae music. Me all of them, me you sing about the music. That's the problem, wizard. If I love the right, me day and the night, me just playing the music. This is the song coming from to my mind. This is the song coming from to my soul. This is the song rocking, rocking to my bone. This is the song rocking, rocking to my bone. This is the song about England and Africa. Well, them right away you rise up in the Dominica. This is the song of burning in Africa. Well, right away you rise up in Europe. Well, them, everywhere you go, then the people dance the music. Everywhere you beam, the people dance the music. Well, them singing about my peace and love. Well, I'm gonna sing about peace and love and unity. Well, I'm gonna just live in simple and I'm gonna be the humble. And really, it is a pleasure the way of my life. Sing about my peace and love and unity. Yes, big up to my brother. It's a long time. This is the music coming from the heart and the soul. Desde que era muy pibe siempre creía en la potencia de la imagen, ¿no? Y siempre mirando películas, qué sé yo, me gustaba el cine clásico y películas de Oriente, de Majid Majid, de Kurosawa, de Hou Hsiao-hsien, de tantos, de Kim Ki-duk, de tantos directores, ¿no? De culto. Y siempre creía en ese poder de la imagen y siempre pensaba que cuando tuviera un bar iba a poner una gran tele con videos de música que tuvieran que ver con difundir lo que me gusta difundir acá en la radio. Y bueno, eso es lo que hago en las noches en que me toca estar en el barcito de las Jarillas. Y muchas veces paso temas y videos de bandas que me gustan y qué sé yo. Y hay unos que no fallan, que son los de Playing for Change. Playing for Change me lo hizo conocer Grachu hace, o Irene, hace muchos años, cuando hacía el profesorado de inglés, que una compañera de ella se los había mostrado. Y bueno, me acuerdo que uno de los primeros que vimos fue uno con un tema de Marley y no, y también el de Stand By Me y también uno medio hindú que se llama Chanda Mama, que está buenísima. Pero bueno, Playing for Change es una organización, una fundación que cree que la música es una herramienta de educación y cambio social. La fundación Playing for Change, sin fines de lucro, fundada en el 2007, tiene 17 programas de música en 13 países y desarrolla montones de cuestiones que tienen que ver con los chicos y la música. Y tiene una idea muy brillante, que paso a detallarla. Ponen a grabar a un músico callejero tocando un tema con auriculares, haciéndole escuchar el tema, y el tipo zapa y toca ahí arriba. Eso lo sobregraban sobre el tema. Y después van recorriendo todo el mundo y van por distintos países del planeta haciendo grabar a músicos muchas veces conocidos y otras veces callejeros, músicos locales, músicos que no son todavía consagrados, y todos van con auriculares grabando su parte y mezclan cosas interesantísimas, un sarod de la India mezclado con tablas, con un coro sudafricano, con un tipo que toca la viola en Venecia, con un percusionista en Marruecos, una flauta en Buenos Aires, y todo el tiempo te lo muestran con imágenes bellísimas y con abajo la leyenda de dónde es el músico y dónde está grabando en ese momento. Y están buenísimos los videos porque muchas veces están tocando en lugares insólitos. Ayer creo que vimos un tema de Peter Tosh en el que canta Andrew Tosh, que creo que es su hijo. Y bueno, y músicos de todo el planeta. Son muy hermosos los videos, ¿no? Y te hacen recorrer el mundo y músicos que por ahí no son tan conocidos. Y ahí te ayuda también a descubrirlos. Y hoy con la herramienta de internet, por supuesto, es todo muy fácil. Entonces vas a bucear a ver quién es este tipo, qué grabaciones tiene, con quién tocó. Y hay montones de cosas para descubrir. Y a mí que me encanta, me parece súper divertido esa parte de la exploración de lo que tiene que ver con el universo de la música, de las culturas y de todo lo que pasa en el mundo hoy, ¿no? Esta organización, Playing for Change, surgió de la idea de que la música tiene el poder de conectarnos más allá de nuestras diferencias, ¿no? Creían que había que crear un cambio positivo a través de la educación musical y artística, y tienen programas que implican a jóvenes marginados en diversas comunidades alrededor del mundo, principalmente ubicadas en países de ingresos bajos, ¿no? Y bueno, tienen 17 programas de música en 13 países. Son muy lindos los videos y elegí para hoy un tema de Steve Wonder que está buenísimo. Steve Wonder tiene esa particularidad, que tiene temas que son increíbles, ¿no? Y Higher Ground es uno de los más bellos temas que compuso. En este caso, si pueden, vean el video en YouTube. Ponen PFC o Playing for Change, que tocando por el cambio. Higher Ground, Steve Wonder. Oh. Y en esos momentos en que venimos con la música al palo y escuchando y con el ruido y la cabeza trabajando, nos saca otra vez la poesía. En este caso, Chela, Graciela Emilia Juárez, la poeta del programa, nos trae siempre alguna página que elige y que nos pone en una sintonía diferente, nos pone a pensar, nos pone a recordar, nos pone a soñar. Con ustedes, la poesía. De Magdalena Sánchez Blesa, La caja de galletas. Tres hijos del tamaño de una silla enganchados al carro de la compra. Uno quiere dormir, alza los brazos, otro quiere comer, el otro llora. Yo observo por detrás de unos estantes en silencio la estampa y me conmueve. No está tu monedero para fiestas y comparas el precio de la leche. Coges en brazos al que más molesta, le quitas el flequillo de la frente y pones tu mirada en su mirada, buscándole a la vida un aliciente. Señala el pequeñuelo con el dedo una caja preciosa de galletas. Apartas su dedito con tu mano. No está tu monedero para fiestas. La boca de tus hijos mereciera lo mismo que la boca de los reyes. Y sigues apartando sus deditos de aquello que los niños apetecen. Abres la cremallera al monedero por si hubiera algo más que tú no sepas y pudieras comprarle al pequeñuelo esa caja preciosa de galletas. Pero llevas apenas lo justito para saciar el hambre más urgente. El hambre de los pobres es un hambre más primitiva, un hambre diferente, y en unas matemáticas exactas calculas el valor de lo que llevas. Viendo que te has pasado, determinas qué es menos importante en una mesa. Dejas los postres porque al fin y al cabo, el postre es un capricho, ¡qué puñeta! Y vuelven a pasar tus tres criaturas delante de la caja de galletas. Miras al pequeñuelo, que sonríe, señala con el dedo nuevamente. Tuviste la desgracia que a tus hijos les gusta lo que al resto de la gente. Y sin pensar dos veces lo que haces, sustituyes el queso, ¡qué carajo!, por la caja preciosa de galletas que tan feliz hará a tu pequeñuelo. El hambre de tus hijos se parece al hambre de los hijos de cualquiera. Tuviste esa desgracia, amiga mía, el hambre que no entiende de etiquetas. Después de escuchar a Chela, nos vamos a meter con una banda que fusiona y que hace una música increíble. Se llaman Los Villigas 70. En algún momento hemos pasado algún tema en el programa. Son los Afrogalácticos, originarios de un barrio de San Pablo que se llama Villiga. Es el barrio bohemio de San Pablo, donde hay barcitos, movida cultural. Si alguna vez habremos estado vendiendo en esas calles, en la puerta de un negocio, tratando de que alguien se lleve nuestras pulseritas, nuestros collarcitos, algún anillito. En un barrio increíble que tiene San Pablo. San Pablo es más grande que Buenos Aires, es una ciudad gigantesca. Después de México creo que es la más grande del mundo. Una ciudad totalmente hostil en muchos sentidos. Es demasiado, todo es demasiado en San Pablo. Pero tiene ese reducto, ese barrio de Villiga, donde todo parece más chiquito, más lindo, más coqueto, más cool. Brasil sigue siendo una fuente inagotable de creatividad y de musicalidad, pese a los tiempos convulsos, ¿no?, que vive el país en toda esta época y en la anterior de Bolsonaro, ni hablar, especialmente a nivel político y social, ¿no? En cada rincón surgen talentos que siguen renovando esa inagotable riqueza que tiene Sonora, que tiene el lugar, ¿no? La música popular brasileña, el jazz, el rock. Sin ir más lejos, podemos hablar de un talento pop heterodoxo de Thiago Petit, Cassin, que es muy moderno, o la electrónica retro y carioca de Diego Strauss, Dom La Nena, Tulipa Ruiz, un montón de bandas que son modernas. Pero ahora nos vamos a meter con Villiga 70. Nació en el barrio de Villiga, en el centro de La Zampa, que cantaba Caetano y Gil. Todo un crisol cultural conformado por gente de origen italiano, africano, o mucha gente procedente del nordeste que emigró a las ciudades, a lo que era el trabajo. Lo mismo que acá en la época de Perón, ellos tuvieron su época con Getúlio Vargas, y en aquel momento mucha gente emigró. Es más, la otra vez recordábamos con Irene que hay un libro que son las memorias de Caetano, que están buenísimas, se llama Verdad de Tropical. Es muy difícil de leer, es un libro muy muy complicado, porque Caetano es un intelectual pero de la hostia, y el tipo hace un análisis lingüístico sobre la lengua brasileña muy interesante. Y en un momento habla sobre la R aspirada, que es la R así, medio cheta, que tienen los paulistas y algunos mineros, los de Minas Gerais y los de San Pablo. Los paulistas tienen esa R medio cheta, cuando los escuchas hablar la R así, el cantor, la R es bien rara, ¿no? Pero en vez de ser algo cheto de ellos, es producto de la inmigración de la gente del nordeste que la trajo, sobre todo paraibanos, pernambucanos, bahianos. Así que es un resabio de la migración de agricultores del nordeste, ¿no? Nada que ver. Bueno, Villiga, esta banda, Villiga 70, tiene 10 instrumentistas, tiene la base de operaciones en un estudio que se llama Traquitana. Es un estudio muy bonito y queda en el número 70 de Villiga, ahí de una calle de Villiga. Entonces, bueno, también podría ser un homenaje al Afrobeat de Fela Kuti y de su Nigeria 70, que era la banda de Fela Kuti. Bueno, y Pablo me dice que nos vamos con este porque ya es la hora, 21:54. Estamos en la lona con la lista de música que armé, porque claro, me copé en extenso y después puse cosas largas y se nos va el programa. Entonces, bueno, la banda de Fela Kuti, famosa en todo el planeta, era Nigeria 70. Nigeria 70 fue la banda de Afrobeat que llevó la música africana por el mundo, junto con Fela. Y estos tipos, quizás, es una suerte de homenaje el que le hacen por Villiga 70, o también por el número 70, que es donde está el estudio de grabación, donde se juntan a grabar. El mantra afro, que se repetía en su primer álbum, Occupy, era una de las texturas y los cambios de Deja y Gira Gira, que es uno de los temas más famosos, y remoza por ahí el espíritu de los Kola Lubitos o de tantas bandas que hicieron afro jazz y música muy interesante para bailar, para pachanguear, para escuchar también, porque son una banda de aquellas. Entonces nos vamos del programa de hoy, de esta semana. Somos La Mestiza, hicimos mucho ruido, te acompañamos, te llevamos a pasear, te acompañamos este rato de 8 a 10 de la noche. Acordate que el sábado salimos por Sierras también en este mismo horario de 8 a 10 y que los jueves empezamos a salir de vuelta a la mañana acá en 104.9 en Las Chacras. Estamos con Pablo Merón en los controles. Somos la radio comunitaria detrás de la sierra acá del valle, de esta parte del valle. Nos llamamos FM Las Chacras, somos el 104.9. y nos vamos a pachanguear y a mover la patita con Villiga 70, los Afrogalácticos, haciendo un tema que me encanta que se llama The Dancer. Con Villiga a bailar y nos encontramos la semana que viene. Un placer acompañarlos. dije que mañana llega el Pichi, mi amigo Federico Aldacurru, un saxofonista del carajo que va a tocar seguramente en Las Jarillas estas semanas que vienen. Seguramente hacemos una velada de jazz, vamos a invitar al Nono y a Omar seguramente. Así que estén atentos al grupo de Las Chacras en el que vamos a difundir seguramente esta actividad de jazz. Bienvenido al Valle de los Pichis. Federico Aldacurru, un saxofonista de aquellos que viene a visitarnos y a tocar en Las Jarillas. Nos escuchamos y nos vemos y estamos en contacto acá en el 104.9 desde el martes que viene.